Lunes 12 de enero. Luz y vida. Escucha Proverbios capítulo 6, verso 23. ¿De qué forma se relaciona la ley con la luz? Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. En la Biblia, la palabra de Dios, o su ley, se comparan con la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. En la mentalidad hebrea hay una conexión entre la idea de ley y la de luz. Así como la lámpara alumbra el sendero por donde caminamos, la ley nos ayuda a mantenernos en buen camino. Es decir, cuando enfrentamos elecciones morales, nos ayudará a saber cuál es la correcta, aunque a veces la razón o la experiencia personal nos tentarán a no seguir la ley. ¿Qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia de quienes eligieron seguir la ley de Dios, a pesar de tener poderosas razones para no hacerlo? ¿Qué podemos aprender de su obediencia? ¿En qué casos, si los hubiera, la elección de ser fiel parece ser la equivocada, por lo menos desde la perspectiva humana? Junto con Proverbios capítulo 6, verso 23, escucha Proverbios capítulo 7, verso 2. ¿Por qué la ley se relaciona con la vida? Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Desde la caída, nuestra esperanza de vida eterna no puede encontrarse en la ley, sino en la fe en Cristo. Sin embargo, la obediencia a la ley y a los principios que representa sigue desempeñando una parte central en la vida de fe. Veas en Mateo capítulo 19, verso 17, Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Obedecemos porque, como dijo Dios a los israelitas hace miles de años, yo soy Jehová vuestro Dios. Levítico capítulo 18, verso 4. La ley de Dios está relacionada con la vida sencillamente porque Dios es la fuente de nuestra vida. Este principio representa la espiritualidad verdadera. Confiamos en Dios y en sus promesas para nuestra vida presente, así como confiamos en sus promesas para la vida eterna. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, verso 12. En tu andar con Dios, ¿cuál ha sido tu experiencia con la realidad de esta maravillosa promesa?